Estás escuchando Mentes Corrientes. Puedes escucharnos los lunes a las 6:30 en Ágora Sol Radio y los miércoles a las 3 en Radio Almaina de Granada, en el 88.5 FM o en su web. Buenas tardes, estamos ya en el aire. Qué emocionante estar aquí este Halloween, sobre todo porque el estudio está súper bien decorado. Una vez más, Bea, de Estrellas del Metal, ha venido y ha hecho lo que en realidad todos deberíamos hacer, porque todos luego disfrutamos, pero en realidad ninguno hacemos. Exactamente. Así que yo creo que hay que darle un agradecimiento especial, porque tal y como hizo el año pasado, le ha quedado muy chulo. Así que nada, hoy tenemos un programa que la verdad es terrorífico por cómo empieza, ¿no? Empieza un poco patas arriba, como no podría ser de otra forma. Hoy tenemos una mesa redonda, que la hemos anunciado tarde, también por eso del efecto sorpresa, ¿no? Vamos a decir. Y estamos rodeadas, en realidad, de amigos, de amigues, ¿no? Sin más, en lugar de hacer como el año pasado, que nos acompañó Óscar Villarroya, que fue un programazo, pero aún así queríamos hacer algo un poquito más especial para Halloween. Y esta vez hemos dicho, bueno, pues tenemos la casa por la ventana, vamos a venir aquí a hablar de cosas que en realidad no sabemos mucho, pero vamos a hacerlo. Pero y, como buenas españolas, pues nos gusta hablar de lo que no sabemos. A mí me encanta, o sea, yo es mi hobby favorito, tanto que me lo tomo como un trabajo. Normalmente lo hago de lunes a viernes de 9 a... y a veces hago horas extra, también te digo. Así que nada, estamos, claramente Esther también está aquí a los mandos. Sí, parecía que no, pero es que estábamos en un momento de pánico absoluto, sí, pero ya está. Pero no se ha notado, yo creo que no. No se ha notado. También te digo que no tengo cascos, entonces como no estoy escuchando nada, para mí no se nota nada. Sonando así muy levemente una música halloweenesca. Ah, mira, qué bien. O sea, empasta bien con mi voz. Sí. Igual estoy hablando demasiado raro. Igual tendríamos sí, sí. Que igual, igual venimos aceleradas y hay que relajar. Pero vamos a relajarnos pues presentando a las maravillosas invitadas que traemos hoy por aquí. Una de ellas es Alejandra, que es una futura programadora y apasionada del universo y las energías. Y aunque ella no lo quiera reconocer, hoy va a ser nuestra experta en astrología. ¿A quién más tenemos por aquí, Ana? Pues tenemos a Ana Farlet. Ana, mi compañera, mi némesis, dependiendo de cómo nos venga el día. La Ana original de Mentes Corrientes, que viene de vez en cuando para hacernos una visita y hacernos la tarde mucho más agradable. Una trabajadora de clase obrera. Esto lo ha dicho ella, no lo he dicho yo. Puedes dejarlo, déjalo ahí. Ahí ha estado perfecto. A mí me parece, déjalo. Vale, déjalo. Bueno, pues lo dejamos ahí. Pues, di algo tú eso, entonces, sobre ti. O sea, yo soy como en la primera temporada de Embrujadas, que estaban las originales, pues esa era yo, y luego se me acabó el contrato y llegó Ana. Tú eres Prue, pues yo soy Paige. Claro, nos han cambiado, o sea, pero nosotras con el mismo nombre, porque ya sí. El que lo hacíamos bien. Claro, bueno, ellas tienen la P, nosotras somos el 2.0, que ya directamente el mismo nombre. Es que esto fue un nivelazo. Es que antes había más dinero. De hecho, no te cogieron porque fueses la leche, sino porque por el nombre, tía. Porque sí, de algo me tendría que servir, ¿eh? Y eso que tengo dos nombres, ¿no? Ana, esto se tenía que quedar en privado. Ahora se ha enterado no solo Ana, sino toda España, bueno, Rusia, que nos escuchan en Rusia también, Estados Unidos, sí. Eso no sé si es bueno. Pero nos escuchan, pero nos entienden. Esa es una pregunta que quizá nunca resolveremos. Gente de Rusia que respondan. Bueno, Paige era mi preferida, ¿eh? Sí. Joder. Y Bruno me gustaba. No, era mentira. En fin. Suficiente por esta presentación. Ana, mira que me había gustado tu presentación. Lo mismo la ponemos en el post del blog porque me había gustado, así que de esa no te libras. Hostia. También tenemos con nosotras a Carlos de Mathfood, ya también un habitual en nuestras vidas, diría yo. Eso es. Encantado de formar parte de maravillosas vidas, que es Mentes Corrientes. Nos ha sacado aquí sus piedras. Porque ya preparándose para el programa, así que vienes cargado, ¿eh? Efectivamente, la verdad. Yo me sumo a cualquier tipo de corriente espiritual, estoy in. Y tenemos una invitada que a lo mejor está en la sombra, a lo mejor no. Por si acaso ahí queda, María, con nosotras también, así de manera improvisada. Hola. música halloweenesca para otros momentos de tensión, que parece que hoy van a ser habituales en el programa, pero aquí estamos de vuelta. Vamos a empezar un poco. Hoy es Halloween. Y... No. ¿No? Ah, no, es mañana. fíjate que me ha aterrorizado porque buscando de lo que vamos a hablar en este bloque, hay sitios en los que se celebra el 1, el 2 de noviembre, digo, pues lo mismo, la he liado parda. De verdad, os odio a todos y cada uno de los integrantes. Este año es todo el fin de semana. Halloween lleva siendo 5 días. Sí, sí, sí. Es por ponerte a prueba más que nada. Pero sí, es que lo típico de como pasa por la noche, dices, es el... ¿Qué día es? ¿Es hoy o mañana? Bueno, eso pasó con la fucking jam, que yo tuve que preguntar porque ponía jueves a las 12. Digo, si es jueves a las 12, en realidad es la noche del miércoles, pero yo deduzco que es la noche del jueves. Hubo ahí un pequeño conflicto. Qué poco organizados somos la... Hay que poner las 23:59, ¿no? 23:59 y así, exacto. No hay problema, como con los vuelos. Sí, sí, sí, completamente. Así que bueno, ¿de dónde viene esto, no? Halloween, que al final es algo que hemos robado un poco de toda la cultura estadounidense. Sí, los españoles no hemos robado nunca nada. ¿De qué me estás hablando, Ana? Jamás. Hablar de lo que no sabemos y robar nuestros hobbies favoritos. Pero bueno, en realidad, buscando sobre cómo se celebra en distintos países, una de las cosas que he visto y que bueno, yo no sabía porque... Habrá gente que a lo mejor sí lo sabe, pero bueno, que aunque es una fiesta pagana que está como muy implantada en Estados Unidos, tiene origen en costumbres celtas que los inmigrantes europeos introdujeron en su día en Estados Unidos. Así que no hemos robado. Como europeos hemos regalado nuestras tradiciones, Ana. Bueno, también regalamos el esclavismo, no te preocupes. Hombre, es que hacemos unos regalos que son de vamos... De calité. Son regalos, buenos o malos, eso ya viene con ticket de devolución, claro. ¿No? Pero hacer un regalo está claro que es. A caballo regalado. Exacto. No, mire, es el esclavo. Eso se llamaba el someday, ¿no? Algo así, ¿no? Que esto lo mencionamos además el año pasado, tenemos mala memoria. Pero luego, por el otro lado, está el Día de los Muertos, ¿no? Clara, que no es lo mismo. Es como el cocodrilo y el caimán, ¿no? Guau, wow, Esther, ¿qué diferencia entre el cocodrilo y el caimán? Que son parecidos, pero no son igual. Claro, vale. ¿Y cómo era? Entre el camello y el dromedario, ¿no? Algo así. Vale, pero eso es por la joroba. La joroba. Claro, pero que el cocodrilo y el caimán hay diferencias. Vale, ¿cuáles son aquí las diferencias? Si alguien habla mientras yo lo busco en Google. ¿El cocodrilo y el caimán? Yo creo que el color de la piel, entre otros. ¿Ves? Es que... Es que en Costa Rica tienes que saber qué está viendo. Tienes que ver a ver qué te está comiendo, ¿no? Exacto, tío. Esos 3 kilómetros que son. Saber por qué mueres. A nada de la jungla, ¿eh? De repente, aquí. Nada, tío, qué va. Ojalá. Pero casi. Por eso dejo el programa. Claro. Bueno, comí un caimán. Exacto. Pero bueno, pero risas aparte. ¿Cuál es la diferencia entre el Día de los Muertos y el Día de Todos los Santos? Pues que en unos países es el Día de los Muertos, vale, y en otros países es el Día de Todos los Santos. Vale. El otro día dijeron en la radio, por ejemplo, que Halloween, la fiesta como tal, tenía como propuesta alejarte de los muertos o mantenerte lejos, y por ejemplo el Día de los Muertos es lo contrario, es acercarte a tus muertos, por ejemplo. Visiones distintas. De hecho, el cómo se celebra también, pues eso, viendo lo que hemos estado analizando de cómo se celebra en distintos países, al final, por ejemplo, en España, lo que es tradición, aunque ahora se empiece ya a celebrar Halloween porque todo se globaliza y estas palabras así que se usan mucho, al final lo que se hace en España es pues ir a los cementerios, ¿no? A limpiar las tumbas de tus familiares o a poner flores, que es como esa parte más de... Es que el marketing está mal hecho, ¿eh? Normal que gane Halloween, es que estás proponiendo dulces y caramelos con ir a limpiar una tumba. Oye, pero saca mucho musgo para el Esther y yo lo hemos hecho en la infancia. Es que, Ana y yo llevamos un rato lanzándonos miradas que ni la gente de Twitch verá porque yo no salgo. Ay, Dios. Pero sí, que tiempos aquellos buscando musgo en el cementerio. O sea, sí. El Belén lo decoráis con el musgo de la tumba de la abuela, ¿no? Sí. O sea, es que vivíamos muy cerca de la Almudena. O sea, vale, no vale. Es broma. Sí, sí. Entonces era como salir al parque, nosotras salíamos al cementerio. Así hemos salido quizá, pero... Yo he de confesar que esto mi padre me dijo que no era normal y que no lo contase, porque claro, para mí era normal. Y hace 2 años me dijo, no, Ana, no es normal, no lo cuentes. Y nada. De hecho, es que creo que es ilegal, ¿no? Me está preocupando si coméis caldo con algún tipo de hueso ese día. No, vegetarianas. Vegetarianas las dos, vale, sí. Vale, bien. Por algo. Nada más. Por traumas después en el cementerio. Nos pasaron muchas cosas, pero eso ya es caldo de cultivo de otro programa. Que yo me enteré este año que pasa el bus por el cementerio de Almudena. Hombre, claro. Sí. Está el 210 y el 110. Y uno de los dos es el que para dentro de él. Antaño había uno especial que mi padre, cuando era pequeño, bajaba a las señoras mayores y ahí se ganaba su propina. El aguinaldo no lo ganaba en Navidad, lo ganaba el Día de Todos los Santos, bajando a las señoras del autobús, porque había autobuses especiales. Ya no va tanta gente al cementerio. Yo solo pido que pase un nocturno y que te quedes dormido de borrachera y aparezcas en el cementerio. Ups. No sé por qué me da que esta noche varias gente va a dormir en el cementerio. Tengo como ese feeling. Así que, bueno, siguiendo en línea con estas distintas tradiciones, es como que hay, según los países, sí que hay como mucha diferencia en cuanto a lo que es relacionado con la religión y lo que es más pagano, ¿no? O sea, como que sí que, pues como hemos comentado, a lo mejor lo que tenemos más cercano que en España, pues se va al cementerio, se hacen misas y estas cosas, y luego está la parte de, por ejemplo, en Irlanda, que también tiene origen en la fiesta pagana de Samhain, pues como que se aleja un poco de esto y los símbolos son otros, como puede ser el fuego, reunirse alrededor de las hogueras, y como dentro de sitios que están muy cerca se celebra de forma muy distinta. No hace falta irse como a la otra punta del mundo, sino que el enfoque es como muy distinto. Y la percepción también que tenemos, según donde hayas crecido, de qué significa la muerte y de la manera que tienes de relacionarte con este concepto y también con los muertos, de alguna manera. Todos en esta mesa hemos visto Coco. Sí. Sí. Yo creo que es un claro ejemplo de cómo se ve en pues eso, en países como México, ¿no? Toda la tradición, que al final no es solo irte a limpiar tumbas, sino que es preparas toda la comida para ir a celebrarla con tus muertos, el significado que tiene el tener una foto en el altar, el significado que tiene la vela, el significado que tiene estar cerca del agua, y demás. Que eso, por ejemplo, o sea, yo lo pienso y digo, me gustaría tener eso o haber crecido más con eso que sin nada, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo he celebrado Halloween el sábado y un amigo que de tradición gallega, claro, haces la queimada y ellos al fin y al cabo es la tradición celta también, ¿no? Y entonces está todo ahí más ligado a lo que es la fiesta anglosajona celta en el norte de España, ¿no? Y en cambio el sur es más, incluso si, no sé, el decorar los cementerios más floridos es más del sur, por ejemplo, en España, que supongo que es más la tradición también mexicana. Eso. Pero hay una película que se llama El libro de la vida, de animación anterior a Coco, que es un mismo rollo, pero la recomiendo 100%, que es lo mismo, pero sin tanta visión Disney, pero más o menos lo mismo. Está muy guay. Como en las canciones, ¿no? Como las canciones. Yo soy fan de las canciones de las pelis Disney, o sea, espero que eso no fuese una crítica, Ana, porque te cierro los micros y ya no hablas el resto del programa. Que además tiene ahí colgando un tienes ahí un señor, un par de señores, de hecho son dos, ¿no? Es que solamente veo huesos. Están haciendo cosas. Sí, es que yo los veía como muy juntos. Sí, están juntos. Demasiado juntos. Eso es bueno. Tienes dos, sabes, después de la muerte seguir disfrutando. Hay goce. Que te entierren juntos. Espero que estén de acuerdo los dos. Tienen cara de que sí. Muy bien. Y bueno, hoy, como hemos dicho, tenemos aquí un poco de batiburrillo de cosas que a lo mejor no están muy relacionadas, pero aunque no lo parezcan, nosotros los vamos a relacionar. Y, por ejemplo, en Halloween, que hay brujas, ¿no? Gente que se disfraza de brujas. Pues vamos a hablar de las brujas y de la quema de brujas. Y aquí tenemos a nuestra experta, Ana, no sé cómo diferenciaros, Ana antigua, Ana vieja. Me puede, no sé cómo quieras. Juana Sally. No, por el apellido mejor, tía, ya. Vale. Ana Caimán. Ana Caimán, Ana de la jungla. Ana Caimán, Ana de la jungla, creo que me va a quedar con eso. Así que bueno, así un poco como introducción, la primera mitad del siglo XVII fue en toda Europa la gran era de la caza de brujas. Que bueno, por ejemplo, aquí algo cercano fue un episodio muy conocido en los Pirineos Navarros, que fue Zugarramurdi, siempre tengo terror a pronunciar esta palabra y hacerla mal, que terminó con el procesamiento en 1610 por parte de la Inquisición de 53 personas, 11 de las cuales fueron ejecutadas. Bueno, historias de este estilo, y hay como muchos pueblos de España, y al final bueno, es algo que de lo que se ha hablado mucho, que al final se ha perseguido mucho en la figura también de la mujer, ¿no? Y bueno, tú hace poco, Ana, estuviste en una charla, ¿no? Sí, sí, yo todos mis conocimientos de experta que te has inventado tú ese título, yo en ningún momento lo he dicho, vienen de escuchar a Silvia Federici, ¿no? Que está, bueno, es una referente del feminismo en muchas cosas, y hace poco escribió, bueno, hace mucho, hizo un libro que se llama Calibán y la bruja, en la que estudiaba un poco pues esta idea de las brujas de ficción versus lo que fue en verdad, ¿no? Y de la quema de brujas, y el cómo muchas veces se celebra o se exalta la figura de cosas muy chungas, ¿no? Que ves, estuvimos en una charla porque tenían unas jornadas esta semana de ver, pues un poco estudiar en España, hay una asociación de hecho que es altruista, de estudiar dónde fueron las quemas de brujas, cómo fue, porque como que lo tenemos muy normalizado la idea de quema de brujas, y en realidad fueron mujeres que salían de la idea de feminidad, que pues por X o por Y se las castigaba y había una ley que lo, ¿no?, que lo llevaba. Entonces pues mi sobrina el otro día se disfrazó de bruja y fue como una removida por dentro, diciendo, joe, bueno, me alegro que te puedas disfrazar de bruja, porque hace años te hubieran perseguido muy fuertemente por esto, ¿no? O sea, y de hecho hablaba también, ¿no?, de Zugarramundi, de otros sitios donde ha habido quema de brujas, en Granada hay otro sitio también, que lo hacen como muy divertido para que vayan las familias a visitar los lugares, ¿no? Y como eso en el fondo era creepy, porque estás en una plaza, aquí quemaron 20 brujas, y todos, ¡hala! Tío, hayan quemado 20 personas, ¿sabes? Que como está esta parte de mito, se olvida que es muy harto, ¿no? De hecho, hablaban de una chica que descubrió que era nieta de brujas y empezó a echar para atrás, ¿no? Y vio lo harto que fue que mataron a su madre, a la madre de la familia y a todas las hermanas, porque las acusaron de brujería por otro tema completamente, ¿no? Por acusaciones de marido que quería sacar partido de... ¿no? Entonces, que durante años fue una excusa para matar a mucha gente, ¿no? Y bueno, o sea, aunque ahora mismo se celebre y ahora mismo pues tenemos aquí brujas y demás, por una parte yo no tengo ni idea de qué pienso, en el fondo todavía no me forma una opinión de, claro, hay que recordar que esto ha pasado, ¿no? La memoria histórica es importante, y esto hablamos de historia y memoria, y, o sea, de realidad, y a la vez es como raro, ¿no?, que sea un elemento de juego y, ¿no?, y ser una bruja de Hogwarts, pero bueno. Claro, supongo que también en ese sentido se mezclan conceptos, ¿no? Una cosa es las brujas que han sido quemadas por brujas, y luego también las brujas como concepto ligado a la fantasía, ¿no? Claro, o sea, que al final claro, se relaciona de algún modo que a veces es difícil separar. Claro, porque se ha creado esa idea de que las brujas tienen una magia real, ¿no? Y entonces eso ha creado ese mundo de fantasía que quieras que no ahora existe, y justo en el caso de Harry Potter crea esta ilusión. O sea, y es verdad, ¿no? Y no hay que eliminarlo, simplemente hay que saber de dónde viene todo esto y que fue muy harto en su momento, ¿no? Y que sigue habiendo, o sea, lo decían algunas chicas, yo no lo sabía en esta charla, porque sigue habiendo algunos países en los que por acusación de bruja condenas ya no, pero repudio social, ¿no? Porque consigues, pues, o estás mucho con las plantas, ¿no? Este tipo de cosas de que empiezan a oler y esta bruja. Y en el 2007, por ejemplo, en Ghana había un campo de mujeres que decían que eran brujas, entonces las mandaban a este campo como de concentración, ¿no? O sea, que no es algo que haya terminado hace tanto tiempo. Madre mía, es que eso es algo muy relevante, que también lo estábamos viendo cuando estábamos buscando información, que realmente la última ejecución fue en el siglo XVIII. Que no fue hace tanto tiempo, y de hecho no fue durante la Edad Media, que muchos sí que nos creemos que parece que es de la Edad Media, en realidad todo esto forma parte de la Edad Moderna. Y lo que has dicho antes me parece un punto súper interesante a destacar, porque en su mayoría todas estas brujas eran mujeres campesinas y esclavizadas, ¿no? Y que de alguna manera lo que tú has dicho de que a raíz de acusar a alguien de brujería, es como, bueno, ya está, justifico que te voy a matar porque no encajas dentro del sistema, y entonces se normaliza el que si no encajas dentro de este sistema debes ser eliminado. Y también siguiendo esa línea, como esto más o menos fue de forma paralela a toda la estigmatización de los judíos, También el cómo se dibuja a las brujas con la nariz aguilucha, como pálidas, no sé qué. Es como que durante ese momento sí que se hacía mucha referencia a la persecución judía y a que pues tú vieses esos dos conceptos y los unieses en tu mente, ¿no? Qué fuerte. No lo había pensado. O sea, sí que también... Jolín, no lo había pensado nunca. Pero bueno, también eso, la idea de que son feas, ¿no? Porque al final, quieras que no... nos guste más o menos, cuando eres guapo en la sociedad es más fácil pasar por encima de cosas, ¿no? O sea, y eso es así. Entonces, que sean feas es como no genera ningún tipo de empatía, digo, o sea, esa cosa que siente la gente. Que empatía. Yo no siento, pero... No. Entonces, bueno, o sea, sí, esa idea de la demonización y total. Y también se une muchísimo al gitanismo, ¿no? Que hace poco estaba en el Teatro del Barrio un monólogo muy interesante que se llamaba No soy tu gitana, y hacía una broma, ¿no?, de enseñar a hacer males de ojo. Y que, o sea, te hacía una clase ahí express de echar males de ojo, volaba un montón. Y como ellas también han estado muy perseguidas por eso, porque un poco de tele en la mano, tal, son brujas, y a ver, cada o sea, esta chica explicaba su versión y cada gitana tendrá su versión, pues como todos tenemos en nuestra vida, ¿no? Pero también se une como a todas las minorías, siempre, vaya, ¿sabes? Qué sorpresa. Las minorías son todas brujas y se puede matar por ello, ups. También va mucho con el conocimiento de las plantas, ¿no? Al fin y al cabo, o sea, de lo que hoy llamaríamos química o farmacia. Al menos lo que son las brujas en el norte, las meigas, está muy relacionado con mujeres de campo que tenían un dominio y eran casi curanderas. Y hace poco leí una cosa además que iba en relación un poco a la masturbación femenina también, que estaba relacionado con aquello de que las brujas vuelan en escobas. Y básicamente es porque pues grupos de el palo, digamos, más liso que podías encontrar era el palo de la escoba de una casa, porque lo utilizabas constantemente. Entonces, hasta la edad moderna, hasta el 19, por ejemplo, no existe el concepto de braga. Entonces, ese palo que te pasas entre las piernas, que incluso en el campo se ponía con ciertos tipos de drogas, como hoy podemos como hoy diríamos que es LSD prácticamente, por ejemplo, pues muchas mujeres obviamente lo utilizaban para masturbarse porque tampoco tenían consoladores, como hoy tenemos. Y entonces eso de que las brujas vuelan en escoba, tal, por ejemplo, es una leyenda que viene de ahí, que básicamente también era de perseguir a la mujer, que no se puede masturbar, tal. Y es eso, en plan, es uso de simplemente drogas como cualquier otro, y masturbación femenina. Y eso de, claro, las bolas en escoba. Ya ves. Yo os recomiendo que algún día intentéis volar en escoba. O sea, duele que flipas, o sea, te lo juro. Una vez, ¿no?, en la infancia le dije a mi hermano, coge, agarra de los dos lados y tira para arriba que yo voy a volar en escoba. O sea. Ni un centímetro del suelo, flipas lo que duele eso, ¿no? BDSM. No, joder. Pero bueno, no, que me ha recordado ahí un poco que es como pura simbología, ¿no? Sí, sí, o sea, al fin y al cabo... Evidentemente no volaban. Volaban con sistemas psicotrópicas, ¿no? Hostia. Claro, bueno, pero existirían las enaguas, ¿no? Y esas cosas, aunque no existiesen las bragas. Sí, pero obviamente en un medio rural eso no está tan extendido. Entonces, directamente, pues, si ya ponías ese palo restregado con cualquier sustancia que, digamos, que te hacía tener mucha más libido, pues, obviamente eso entraba directamente al torrente sanguíneo y podías tener hasta alucinaciones. Aparte de orgasmos. Entonces, básicamente de ahí viene un poquito la historia de que las brujas vuelan en escoba, tal. Madre mía, yo esta... no sé cómo voy a dormir hoy. Con una escoba. Sí. demasiada información, ¿no?, que gestionar. También, es que hoy hemos venido a formarnos. Por eso hemos traído una gran cantidad de expertos en las materias de las que vamos a hablar. Hemos traído el kit perfecto de Halloween, de todo esto. También otra cosa de las que leímos fue que, o sea, la Inquisición y la Iglesia tuvieron mucho que ver en todo el tema de la caza de brujas, pero a la vez, como volviendo al tema de la justificación, ¿no? Uh-huh. Que fue también, o sea, en su mayoría fueron mujeres, también fueron algunos hombres. Uh-huh. Pero hay anécdotas en Google, por ejemplo, una que de hecho ocurrió en Huesca, en el Valle de Tena, donde todo el pueblo, o sea, más o menos se confabuló contra este hombre, que debía ser uno de los más ricos y se aprovechaba bastante de todas las mujeres, ¿no? Entonces decían que por su culpa que había embrujado a varias mujeres, que todas estaban haciendo como cánticos raros en los bosques y demás. Y él nunca llegó a decir que sí, nunca llegó a aceptarlo, pero sí que llegó a aceptar que utilizaba eso para pues meter miedo y que ninguna mujer le dijese que no. Pero al final sí que fue llevado a cabo sobre todo por gente civil. En muchos puntos de España, sin tirar tanto de, pues eso, de la Inquisición o de la Iglesia, sino que a nivel civil se dijo, a ver, ¿qué nos interesa? Claro. ¿Por dónde queremos manejarlo también? Entonces, hombre, también está bien, de vez, bueno, a ver, que algo que te oprime lo devuelvas dado la vuelta, ¿no? Como dar la vuelta al calcetín. Siempre sí, pasa, o sea, sí, sí. Las opresiones en algún momento se tienen que dar la vuelta, ¿no? Pero uh-huh. Bueno, espero que el señor no muriese porque la muerte no se le... No sé qué le pasa al señor, creo que no le pasaron cosas buenas. No, bueno, le pasaron cosas buenas. Pero bueno, tampoco había hecho muchas buenas. Ya, ya, ya. Era por no saltar. El karma, ¿no? Vaya, el karma son todos mis vecinos juntos quemándome en una hoguera. Ups. Ups. Un niño con mucho, mucho miedo oye ruidos. ¿Quién sabe? Podrían ser insectos, podrían ser espíritus, podrían ser ladrones, podría ser un zombi, o muchos en busca de cerebros. Podrían ser vampiros, hombres lobo o brujas, criaturas fantasmales, ratas, escorpiones, o podría ser algo peor, algo que crece y se alimenta de sí mismo, quitándole el aliento, el sueño, la cordura. Podría tratarse tan solo de su miedo. Bueno, pues hablando de brujería y sin querer nosotros de acusar absolutamente a nadie ni que nos acusen de absolutamente nada, queríamos también tocar el tema de la astrología, ¿no? Y ahí es donde, bueno, tenemos a Alejandra. Que después de este programa le daremos el título oficial de Mentes Corrientes de astróloga del programa. Y que bueno, más o menos tú, bueno, nos has preguntado a todos que de qué signo somos. O sea, yo no sé qué planeas, qué tienes ahí pensado. Bueno, básicamente decirles cuáles son los signos compatibles con su signo, cómo funciona eso, qué significa un ascendente, y todas estas cosas guays que a mí me gustan. Bueno, es que investigando para un poco el programa y también teniendo en cuenta algo que nos dijo Julia en su momento cuando vino, es como que hay distintas vertientes o ramas de la astrología, ¿no? Que tendemos a pensar que nos dicen astrología y nuestra cabeza va al horóscopo, ¿no? Y a predecir el futuro y ya está, y eso es todo. Y como que hay ramas de la astrología que van más en analizar quién eres o cómo eres y por qué eres. Y luego ya investigando sobre esto, pues hemos visto que hay como distintos tipos. También hay otra que se llama sinastría, que es como un estudio comparativo de dos cartas natales para un poco lo que estabas comentando, ¿no? Lo de la compatibilidad amorosa, laboral o de carácter general. Es como que hay distintas ramas, la médica, la meteorológica, la horaria, como que es para lanzar preguntas concretas, ¿no? Y al final es como todo un mundo que se nos hace como súper ajeno, pero claro, imagino que dentro de cada tipo pues tendrá sus profesionales y sus expertos en la materia. Claro, yo soy una bruja que solamente soy experta en el tema de por qué somos de esta manera, cómo nos ven los demás, cómo nos vemos nosotros a nosotros mismos, y pues eso tiene mucho que ver. El cómo te ves a ti mismo es tu signo. Entonces, digamos, por ejemplo, aquí me dijo Esther que ella tiene un ascendente que es Virgo. Me equivoqué. Se equivocó. Era Tauro. Bueno. Pero podemos seguir en línea con eso. No pasa nada. Si tu ascendente es Tauro, Tauro, todas las características de Tauro van a ser cómo te ven los demás a ti. Entonces, porque eso es tu ascendente, tú vas a ser una persona organizada al milímetro para los demás. A lo mejor tú no te ves así, pero es como te presentas. Vas a ser lento para actuar, pero actúas con conciencia. Vas a ser una persona muy terca, inflexible incluso, difícil de convencer. Sí, soy. ¿Ves? pero a la vez precavida, lo cual es bueno. Entonces, todo es cuestión de dualidad. Todo siempre es cuestión de dualidad. Y bueno, nada, como tu signo es Sagitario, Sagitario es fuego. Todos los signos tienen un elemento. Sabemos los elementos, ¿no? Son los cuatro, ¿no? Los viento, cuatro, aire, los cuatro. Tierra los y agua. De, los de alquimia. Los de siempre, los de siempre. Y aunque todos piensan que Acuario es de agua, les digo que es de aire. Solo así como dato random. Pues básicamente vamos a ser compatibles con los signos. Si somos, por ejemplo, de fuego, vamos a ser compatibles con los de aire. Y si somos de tierra, vamos a ser compatibles con los de aire. Perdón, con los de agua. Entonces simplemente es cuestión de saber más o menos cuál es tu elemento. Y que si tú eres de fuego, Sagitario, pues vas a ser compatible con Libra y Acuario. Y vas a ser muy compatible con el directo opuesto en la tabla de, en el círculo astrológico, que sería Géminis. O sea, que cuando conozcas a alguien Géminis va a ser como flechazo. Oh, sí. Nos complementamos, bueno, muchísimo. Con... Madre mía, pues flechazo con un Géminis. Uf, sí, sí. Está pasa? Difícil, está difícil. ¿Qué pasa? Está difícil. Bueno, Ana, es que Ana, he de decir que cuando veníamos en el coche, la otra Ana, Alejandra y yo, pues íbamos comentando a ver cómo. Como planteábamos a los Géminis con buenas ¿para palabras. Que no, me... no. O sea, no. Soy muy. O sea, bueno, no sé. Me atraviesa muchas más cosas que ser Géminis, así que me refugio en ellas. Claro, tienes claro. Tus ascendentes, tus casas, tus. ¿Qué es un lunas, ascendente? ¿Tú me estás escuchando? Lo acabo de explicar. Sí, te lo juro que te está. Pero como que. No, mentira, estoy bromeando. Ah, vale. Tu ascendente va a ser el signo que corresponde a la hora en la cual naciste. Y el ascendente es cómo te perciben los demás. Vale, no sí, necesariamente sí. Como te percibes a ti mismo. Pero ¿cómo sé yo cuál es mi ascendente? Esa era la pregunta. De acuerdo, o sea, a la hora en que naciste. Vale, tienes que hacerte okay. Una carta astral y tal, pero todo esto te lo puedes hacer online en 2 segundos. Si te sabes la hora en que naciste, vale. Guay. Y ya está, y así sabes cómo te perciben los demás. O sea, que ¿y cómo se reparten? ¿Por horas? O sea, ¿cómo saben? ¿Es por ese día y esa hora concreto saben el ascendente? Sí. Vale, tiene que ver con las posiciones lunares, entiendo. Exacto. Vale, ok. Exactamente. De ese momento. De ese momento, okay. En concreto. Vale, entendido. Igual que tu luna, ¿no? Que la igual luna que tu luna, exacto. Y bueno, y ahí de ahí, pues, mil cosas. ¿En dónde estaba Venus en ese momento? Júpiter, Saturno, o sea, ya te puedes meter, hay 12 casas. Si te quieres estudiar toda tu carta astral, pues tienes bueno, yo para alguna hacer vez una tesis. La he intentado entender y no entiendo nada. Entonces yo me quedé con que era mi luna y mi ascendente, porque luego vi ahí como muchas líneas, muchos grados, y fue como, no entiendo una mierda. Claro, por eso también hay gente que se dedica a la astrología y te analiza las cartas, ¿no? Pero claro, y luego está la gente como yo que viene aquí a hablar de cosas random. No, hombre, es la experta oficial, ¿no? Y así porque hay a chicha, por ejemplo, de esta mesa, ¿quién tiene todas las cartas de llevarse peor? Con la otra persona. De llevarse peor con la otra persona. Yo es que quiero. ¿Quieres salseo? Quiero sangre. Es que. Estaría muy difícil. Cualquiera con Géminis, ¿no? No. Géminis no es tan malo. Yo me asusté en un momento cuando me dijeron hay un Géminis, porque yo, ay. ¿Cómo le voy a decir estas cosas? Tú dale, sin yo que sin se miedo. Sienta ofendida. No me ofenda. Pero de esta mesa, ¿qué somos? Somos Virgo. Virgo, dos Tauros. Dos Tauros. Una Géminis. Y un Leo. Sagitario y una Leo. El Virgo con el Sagitario se puede llevar muy mal. ¿Quién era Virgo? ¿Quién es? Yo. Ah. O sea, nosotras dos. Nos pudiéramos llevar mal, pero Tauro y Virgo se llevan bien. Es que no hay unos así que sea como nos odiamos. Tauro y Tauro se llevan bien, porque yo no sé, cuando lo típico que dices, somos del mismo, no sé. Tauro eso... y Tauro, no. porque son muy inflexibles. Vaya, pero yo soy lunar Aries y ascendente Sagitario. Soy buena persona, lo juro. No sé, esas pruebas que me ha traído, no sé yo. Bueno, de hecho, en línea con esto que estamos comentando, hemos hablado de lo de la luna, pero no hemos explicado cómo afecta a la luna, ¿no? Hemos afectado, explicado el ascendente, pero ¿y la luna? La luna vendría a ser, si tu signo es cómo te miras a ti mismo y tu ascendente es cómo te miran los demás, la luna vendría a ser cómo reaccionas tú ante las cosas de tu vida. Entonces vendría a ser más como un aspecto de tu personalidad y cómo lo desarrollas. No sabría decir cuál es la luna de nadie aquí porque habría que analizarlo, pero sí, es interesante saber todo esto porque tú puedes decir soy Virgo y de repente hay cosas de Virgo que no, que tú dices es que yo no me identifico con esto. Claro, pero es que hay muchas otras cosas con las que sí te puedes identificar. A mí, bueno, lo habíamos comentado, luna, que a mí personalmente siempre he sido como Sagitario. Uf, histeros, no sé qué, no sé cuánto. Y es como, no puedo ser menos Sagitario en la vida. Y que quiero quedarme viendo Netflix. Y luego cuando vi lo de la luna en Virgo, empecé a leer cosas como de Sagitario con luna en Virgo. Y dije, esta sí soy yo. Claro, porque tu luna es como tú reaccionas. Y eres más Virgo, que Virgo tiende a ser una persona más introvertida, más de analizar las cosas, más de... que no quiere decir que no te puedas abrir. Luego cuando coges confianza con alguien, sí es verdad que te puedes abrir mucho, pero de buenas a primeras, desconfías. Y por ejemplo, en esto que estabas comentando de las compatibilidades, ¿influyen por ejemplo las lunas y los ascendentes o ahí sí que es puramente tu sol? Sí puede, o sea, sí pueden influir, pero bueno, también es que las compatibilidades... es algo como para tener en cuenta, pero no necesariamente tiene que ser así. Porque es que influyen muchas cosas, o sea, tu ascendente, tu luna, tu tal. Entonces de repente tú puedes decir, hostia, es que yo conocí a un Escorpio y no soy compatible con Escorpio, pero te llevas brutal con esa persona. Claro, porque a lo mejor esa persona tiene rasgos en su ascendente o en su luna de otros signos que te complementan. ¿Existen los Escorpio? Porque es un signo como que nunca he escuchado a nadie decir soy Escorpio. Mi hermano es Escorpio. Ah, vaya, por eso. Existe, lo prometo. Hombre, y igual esto es muy ignorante, ¿no? Pero yo creo que también el trabajo psicológico que tú hagas, por mucho que no, que tú tengas los rasgos de un signo, o sea, los puedes limar o los puedes, ¿no? Obviamente, yo creo que es más que nada, o sea, yo veo lo de los signos más como para tener conciencia de cómo eres. Ajá, y poder actuar y poder ir modificando con respecto a eso. O sea, por ejemplo, yo soy Virgo y los Virgos tienden a ser muy controladores. Entonces ya yo sé que eso es un rasgo mío y ya sé que es algo que yo tengo que trabajar. Ajá. Es como más de autoconocimiento. Sí, de ahí un poco, claro, lo que estábamos comentando de esta corriente de la astrología, que no es tanto predecir si me va a ir bien en el amor, sino un poco eso, descubrir facetas de ti, ¿no? O cuáles son tus estas como más instintivas. Uh-huh. Y aquellas cosas que no te gusten, como conocerlas a lo mejor de dónde viene, ¿no? Y trabajarlas. Exactamente. Muy curioso, sobre todo porque mis inicios en esto fueron con la super pop. No, no sé los vuestros. La cuore, de la mi madre. Cuore, sí, la loca, claro, con K. La loca. Oh Dios, la loca con K creo que era la peor de todas. La loca con K estaba como vetada, ¿no? Porque era muy de adultos, había muchas es cosas yo, de sexo, ¿eh? Yo la veía cuando la traía a mi prima y recuerdo que era como todo un escándalo. Sí, sí. Yo nunca, no sabía que existía era eso. Era como el Playboy bravo de los jóvenes. ¿En serio? Sí, es sí, que tú eres de otra generación, Ana. ¿Pero qué voy a ser de otra generación? Loca con K, ¿qué voy a ser de otra generación? Es que no llegaba a la jungla. La loca con claro, K. Es que no llegaba a la jungla. Bueno, yo, literal. Ahora he vuelto a la adolescencia con TikTok. Yo me sorprendo a mí mismo antes de una reunión importante de trabajo viendo el tarot de TikTok. Me quedo ahí diciendo... ¿Eres TikToker? La verdad es que no, soy solo mero espectador de TikTok. Algunas me hacen ser TikToker, el equipo de marketing de la empresa donde trabajo, y es horrible. No, soy malísimo, no se me da bien. Es que eso llegamos sí que a la conclusión de que es de otra generación, eso sí que pero sí. Pero engancha una barbaridad, ¿eh? O sea, si eres capaz de hacer TikTok, vas a ser esa abuela chula. O sea, claro, yo no lo voy a ser. Pero si eres capaz, serán los abuelos de los guays, tío. No tendremos igual mucho potencial de eso, pero sí de decir, ah, ¿quién te gusta? ¿Un Escorpio? Pues esos no existen. Tu hermano me va a matar la próxima vez que me vea. No. Y bueno, en línea también un poco con esto de la astrología, es como que últimamente se ha puesto más de moda el hecho de que se acerca como algo más normal. Muchas veces entre la medio coña y la medio te lo terminas de creer, ¿no? Parece que la gente empieza a hablar más de la astrología, y en línea con eso como que también, al menos mi percepción sobre eso, es como que se empieza a hacer cosas también más de rituales de luna nueva, de luna llena y estas cosas, que aquí también eres tú toda una experta en la materia, por lo que sabemos, ¿no? Claro, claro, yo soy la bruja indicada para esto. Ritual, un día sí, un día también. Y básicamente, a ver, les comento un ritual de luna nueva para ver si lo quieren hacer en su casa en la próxima luna nueva, que si no me equivoco creo que es el 23 de noviembre. Y es simplemente tienes que tener los cuatro elementos. Entonces necesitas un cuarzo o una flor o lo que tú quieras que represente a la tierra. Luego el elemento agua, en un vaso de cristal preferiblemente, lo llenas de agua y le pones un poco de sal para quitar las impurezas del agua. Un incienso que represente el aire y una vela que represente el fuego, del color que de lo que tú quieras manifestar en tu vida. Entonces si es amor pues rojo, rosadita, si es dinero pues amarilla, y pues ya vas buscando los significados de acuerdo a lo que quieras manifestar. Y simplemente es escribir algo como si fuera tu yo del futuro. O sea, como que yo estoy sentada aquí dentro de 5 años y lo que yo deseo lo estoy escribiendo en mi diario. Entonces yo quiero vivir en un apartamento maravilloso con el amor de mi vida, tal, pues yo escribo. Hoy me levanté junto al amor de mi vida en el apartamento de mis sueños, tal, lo más, o sea, detallado posible, todo. Entró la luz por la ventana y me alumbró el ojo, o sea, así. Y nada, simplemente lo decretas y tú vives como que esa es tu realidad. Como que ya pasó. No que está en tu presente, sino que ya pasó. Tú sabes que vas a llegar. Como cuando empiezas la carrera, que tú dices, yo sé que yo voy a ser periodista. ¿Cuándo? No lo sé, pero yo voy a ser periodista eventualmente. Forma parte de tu realidad. Pues tú vives como que es parte de tu realidad. Esperas a que se consuma la vela, haces lo que tú quieras, meditas, bla, lo que sea. Y eso es tu ritual de luna nueva. ¿Y no tienes que quemar el papelito donde hayas escrito eso o algo así? No, el papelito depende de lo que quieras hacer. Lo puedes doblar 3 veces y meterlo en la funda de tu almohada y te olvidas de él ahí hasta que tengas que lavar la funda de la almohada, básicamente. O lo puedes guardar para yo suelo hacer eso, lo guardo para mirarlo luego, a ver si ya se cumplió, si no se ha cumplido todavía, lo que sea. O lo puedes quemar, pero importante es que las cenizas no las vayan a tirar al váter, por favor. Ay, porque entonces echas tus sueños por el váter, por ¿no? favor, eso está muy feo, no, entiérrenlas sí. en algo sí. o algo y es que me gusta quemar cosas, entonces me gustan los rituales que son de prender fuego. Pues las puedes quemar, pero luego entiérralas, no las tiras al váter, vale. Porque ahí lanzas tus sueños al váter y bueno, ya claro, no funciona el ritual, no es plan. Y luego a ver a quién reclamamos que el ritual no ha funcionado porque lo tiraste por el váter. Exacto, luego yo apago el móvil y a mí no me vengas con reclamaciones. A mí lo que me preocupa siempre es el rollo de la vela. Hay que esperar hasta que se consuma, pero eso puede tardar mucho, ¿no? ¿O cuánto tarda una vela? Es que tienes que comprar una vela de estas pequeñas, de las malas. O si no, a ver, si escucha te coges que esas velas un velón duran también, enorme, ¿eh? No claro. pasa nada. Si, te esperas un rato para que el elemento fuego siga allí y luego la apagas. O sea, que no la enciendas y la apagues a los 2 segundos. Claro, claro. Aquí ya no, Carlos pensando en un candelabro diciendo, a ver, ¿cuánto tiempo se consumen las 7 velas? Yo suelo encendida en un lugar que sé que no, o sea, que no va a ser un riesgo de incendio, pero si te da miedo o algo, lo apagas y ya está. O sea, tampoco. ¿Y con el agua? ¿Qué se hace con el agua? El agua la desechas también, pero... Pero tampoco igual, por el váter. No por el váter. Regar una planta. Regar una planta. ¿Tienes sal? No. Bueno, pero está dentro de ti. Bueno, yo había leído que había algún ritual, que no sé si es de luna nueva o de luna llena, porque yo siempre las confundo, que es como dejar una botella de agua a la luz de la luna y luego beberte ese agua. Ese es de luna nueva. Ah, casi. De luna llena, perdón. Porque en luna nueva, como se representa como el inicio, tal, entonces es más de pedir, manifestar cosas que queremos nuevas, tal, y luego luna llena vendría a ser agradecer. agradecer por lo que ya tenemos, absorber las energías de la luna, todo esto. ¿Y hay algún ritual así específico que nos quieras contar? ¿De lunas llenas? Sí. Pregunta trampa de examen. Pregunta trampa de examen. No suelo hacer rituales de luna llena. Solo a mí me gusta es pedir. No, lo de agradecerse me está difícil. Yo pido bastante. Pero no, lo que dijiste tú, sí, es un ritual que se suele hacer mucho en un cristal, en un vaso de cristal, perdón. Lo llenas de agua, agradeces, siempre el agua con sal, pizcas de sal. Agradeces, puedes manifestar cosas nuevas o pedir por lo que tú quieras. Uh-huh. Y lo dejas afuera, de manera que absorba los rayos de la luna. Y ya, es un ritual facilito. Y luego al día siguiente descartas el agua y ya está. Para eso desde tu ventana se tiene que ver la luna. Porque como ibas en un bloque de pisos con otro enfrente. Así es importante que se vea la luna. Claro. Por eso no hay que vivir en grandes ciudades. Claro, todos los de Madrid prohibido tener, bueno, menos los de los áticos, claro. Privilegiados. Sí, sí, sí, sí. Los rituales de luna sin que se vea la luna. Te vas de acampada, lo haces ahí y vuelves. Exacto. Esto, por ejemplo, me recuerda que lo mismo, no tiene nada que ver, pero lo mismo sabéis vosotros algo de esto, que en mi familia, y esto yo no lo he buscado en ningún sitio, pero es simplemente algo con lo que yo he crecido, que es que cuando tú dejas un vaso de agua en un sitio y no te lo bebes, por lo que sea, una botella de agua a lo mejor está abierta y de repente salen burbujas por debajo, es como que hay malos espíritus. Entonces yo he crecido en una casa en la que tiene burbuja, tírala. Entonces claro, a mí todo esto me da que pensar, pues si yo dejo agua en la luna va a haber como burbujitas ahí fijo. Seguro. Va a traer a todos los espíritus. Y eso es menos. Claro, ¿qué haces tú con eso luego? Tía, es que claro, pero es que no te lo vas a beber. Ah, yo es que ya. El agua la descartas. Claro. No, vale, nunca, vale. Nunca bebas agua que dejaste por ahí. Porque absorbe. Porque puede tener su visión química. Exactamente. Ah, no es por los espíritus entonces. A mí el otro día me hicieron lo de la limpieza con huevo. Eso, y me salió va? Que pues te pasas, es un huevo por todo. Bueno, que lo explique la experta, porque yo. No, a mí no me han hecho limpieza con huevo. Ah, pues un huevo que te pasan por todo el cuerpo. Pero así crudo, cocido, en la yema. El huevo normal, ¿vale? Sí. Por todo el cuerpo, tal, con una oración. Y luego lo vierten en un vasito de agua con sal también. Y luego, pues lo que salga, pues si el huevo flota, es que hay magia negra. A mí me salió que había gente. Según Jara, la cantante de mi grupo y también bruja, que había gente hablando mal de mí. Ahora sé que sana. Sí, pero, eso te iba a decir, que ya pero, está, lo resuelvo aquí en un sí. Segundo. Pero sí, o sea, en función de los picos que hagan, si son picos hacia arriba o hacia abajo, por lo visto. No lo sé. Yo tengo que decir que en mi pueblo se hace eso para ver cuánto tiempo tiene el huevo. O sea, para hacer tortilla. De eso no, la tenemos sí, para sí. Hacer tortilla. Yo, de hecho, yo, desde que, aunque esté en la ciudad, o sea, Ana de la Jungla realmente existió. Como allí se cogen los huevos de la gallina, claro. Tú la tienes que poner en agua y ver si flota y cómo flota para ver si lo puedes usar o no. Tú como abuela, igual no sabes hacer TikTok, pero cuando te pregunten la diferencia entre cocodrilo, caimán, cuánto tiempo tiene este huevo... Y de hecho estaba pensando, a Esther le gusta quemar cosas, te vamos a llevar a quemar rastrojos en primavera. Bueno, tú no te preocupes. No sería la primera vez que lo hago. Ah, bueno, no los quemé, los recogí, que es peor, me quedé sin la parte buena. No, pero, o sea... Y además eso suena como más yoruba, ¿no? O sea, que también es otra parte que tiene como un mogollón de magia. Yo la verdad estoy bastante perdido. O sea, lo que sí he notado que ahora, pues eso, hay una corriente como que se ha puesto muy de moda y lo veo mucho también relacionado con la psicología y con el amor propio también, entenderse a sí mismo, trabajar en uno mismo, ¿no? Lo que tú has dicho, de soy así porque mi signo es este y quiero trabajar en mejorar mis defectos o mostrar más mis virtudes, ¿no? Sí, eso es muy importante. Sobre todo... Porque, bueno, desde el entendimiento es cuando tú puedes cambiar. Si tú no sabes cómo eres, pues no puedes mejorar. Claro. Voy a contar una historia mía, porque me ha dado por ahí, ¿vale? Ya que estamos contando de huevos y de lo que significan y demás, hace ya unos meses estuve en Brixton, una parte de Londres que es así como muy... Jamaicana. Con influencia muy jamaicana, muy latinoamericana, muy afroamericana. Y es genial, o sea, cada vez que vas allí, ¿no? Y siempre hay puestos de gente que vende cosas que, pues, para ellos son productos del día a día, normales y demás. Entonces yo iba con una amiga que es de Senegal. pero ella lleva sin Senegal 16 años, 20, no lo sé, muchísimo tiempo. Y empezamos a hablar con este hombre porque encontró como un fruto que había ahí que normalmente no se vende, y empezó como, guau, ¿de dónde lo consigues, tal, cuánto cuesta, además, ¿no? Y el hombre como que nos vio y nos dijo, venid que os voy a alinear los chakras o algo así, ¿no? Y nos dijo, abrid la boca, os voy a poner unas gotas de esto en la lengua, que es lo típico que te dice tu madre. No, o sea, no lo hagas. Si un señor te dice, ven, abre la boca, te voy a echar un líquido, no lo hagas. Bueno, pues yo, mi amiga es muy inconsciente. Y ella fue directa y yo, pero, ¿qué haces? Y claro, me vi en la situación de decir, a muerte con ella. A muerte. Típico porque de Tauro, ¿para ¿eh? Qué? Que droguen solo a una cuando claro. las pueden drogar. La madre de Ana diciendo, hija, por lo que quieras, no te bebas el agua con burbuja. Y ella, en Bristol, abre la boca, échame lo que tengas ahí. No, perdona, yo dije, bueno, aquí hemos venido las dos, aquí salimos las dos. O, la no. Misma manera. O no. O no. O no. O ninguna. Y, guau, eso era aceite puro de cayena, que nos puso unas gotas, nos dijo tal, traga, y yo creía que me moría, y al parecer me dijo, venga, que te toca otra dosis, y ahí ya dijimos, no. O sea, yo, eso te alinea los chakras a base de sufrir. Terrible, claro, nos explicó todo el proceso que había de cómo te limpia, cómo te purifica, claro. Que él lo hace por las mañanas, en ayunas, y yo muriéndome, diciendo, no puedo más, lo tengo en el esófago, pero fue una experiencia. Desde luego, fue una experiencia. No sé si algo, tenéis vosotros, ya que estamos aquí, pues alguna anécdota así paranormal. Yo o de algún este ritual. Año he ido a la Feria de Esoterismo de Madrid. Y a mí siempre me preocupa, ¿eh? Porque digo, a ver, aquí hay algunas cosas que esto no, esto es estafa. Y otras cosas que dices, ah, pues sí, todo no sé qué. O sea, que también es un mundo que... Hay que seguro que hay mucho estafador también, y luego otra mucha gente que no sé, imagino. Y o sea, es que lo único que le dije, digo, si algo tenemos en común todos aquí, es que no estamos bien ninguno. A todos nos pasan cositas en la vida y las tenemos que resolver. Pero la verdad es que era muy interesante, sí, la verdad. Y no, pero yo no he tenido, bueno, aparte de que me hayan echado mal de ojo y tal, que ha salido en el huevo, no lo sé, yo no he tenido experiencias. Yo bueno. Es que soy más, o sea, a mí este mundo me pilla como lejísimos, ¿eh? Yo soy la leche de pragmática. Hombre, de la jungla, pues tienes que estar para salvar la vida, sobrevivir. Ver, efectivamente. Pero en la jungla hay más esoterismo. Que no, ese es como el imaginario. En, en mi jungla no es así. En mi jungla no es así. No, no. O sea, mi madre es gallega y ahí sí que hay un poco de, ¿no? Por esa parte. Pero vamos, porque mi madre gallega llegó a esa jungla que no es gallega la jungla, es extremeña. Entonces. Ah, bueno, vale. Ahí vale. No hay. O sea. Ya pensé que, o sea, mi madre era gallega y llegó a la jungla porque trafica. No, pero podría. Podría ser. No, mi madre. No. Pobrecilla, ¿no? No. Iba a empezar a alargar. No. He dicho, mira, ya a mi padre le voy a tener que pedir perdón, voy a parar aquí. No, la verdad es que... Ya me he enemistado con suficiente familia por hoy. No, nunca he tenido nada paranormal. O sea, sí que creo que las energías, ¿no? Y esas sensaciones de que las percibes y demás, pero... Igual he tenido algo paranormal, pero como tengo que ser tan pragmática, porque si no, no comprendo el universo, yo misma le doy una explicación que igual no tiene, ¿vale? Pero... Pero te quedas tranquila y duermes bien. Es que es lo que necesito, vale, en la vida. Yo es que a mí me encanta, o sea, yo duermo bien? Mejor duermo mejor pensando que hay fantasmas que no hay fantasmas. Porque si hay fantasmas es como, hostia, hay algo después. O sea, si me matan aquí no pasa nada porque hay algo después. Ostras. Pero claro, pero si no hay fantasmas y te matan, se acaba el juego, ¿eh? Pero Game que over. Puede ser católico y que no haya fantasmas, ¿no? Pero crees entonces en la vida después de la muerte, sí. Eso implica la existencia de fantasmas. Una vez que crees en algo después de la muerte o algo superior, todo es posible. A ti, todo es posible. Vale. Yo opino así. Es como yo estoy en contra de las religiones y claro, a mí se me enfada muchísimo cualquier musulmán, evangélico, tal, cuando digo, si es que Cristo es el mismo Dios. Bueno, ya lo digo parda, pero es así, pero es como tú puedes creer, pues eso, en astrología o en una fuerza divina, tal, cada uno lo puede llamar como quiera, pero crees que hay algo más allá de lo que es el plano en el que estamos, ¿no? Implicaría eso, digo yo, no sé. Entonces ya es como, hostia, implica como que ya no tienes tanto miedo a lo desconocido, a lo que hay después. Que eso es lo que más asusta. Claro, es que yo creo que lo que hay después es lo mismo que le pasa a las cucarachas, ¿no? Cuando las cucal, o sea, porque un ser humano, ¿no? O sea, porque un ser humano va a tener una vida después de la muerte. O sea, yo dejé de creer en Dios en el momento en el que le pregunté a mi abuela que dónde iban las cucarachas, y las cucarachas no van a ningún lado, y yo sí, no lo entiendo. Sabes. Bueno, según, o sea, hablaba del capitalismo. Por ejemplo, la vida ya es circular, es decir, que si tú matas una cucaracha, la entierras en el suelo, luego nace una plantita, que la plantita claro. tal, entonces ya la materia ni se queda ni no se destruye. No la mates con cucal, porque no sale ni planta ni vida, pero sí, sí. Sí, claro, o sea, efectivamente, ¿no? Yo creo como en el ciclo de la vida, pero igual que la cucaracha, la matas, la entierras y crea vida, ajá. pero crea vida en la vida. Así lo harás tú, no porque te meten en un cementerio que está lleno de cemento, entonces no vas a crear árboles. Bueno, pero recoges musgo. Pero puedes recoger musgo para... Claro, pero el musgo ya tu abuela te está dando el musgo para tu Belén. Claro, claro, claro. No, es creepy, eso. Es bonito. Es claro, bonito. Es muy bonito. O sea, solo me puede dar musgo porque está en un cementerio, pero si no, si siguiésemos la ley de las junglas, en la que... No, es broma, en mi pueblo también hay cementerio. Que hablas de la jungla extremeña, ¿eh? Creo que todos los pueblos hay cementerios, fijo. Pero bueno, también estamos mirándolo desde un punto de vista corporal. Claro, corpóreo. Claro, no, sí. Esto va más allá del cuerpo. Claro. Claro, si crees en fantasmas, de espíritu. Ahí claro, de cuerpo poco hay. No mola, ¿no? O sea, yo estoy deseando encontrarme con un fantasma. Hombre, yo deseándolo no, pero, yo sí. pero creo... Yo estoy súper in con eso. Yo... Porque te daría esperanza, o sea... Va por no, ahí. Pero porque... ¿No? Mira, en mi casa, yo, mi oficina, donde trabajo, es una casa donde hubo un incendio y murió un niño. ¿Vale? Entonces, ya, muy mala vibra. Y yo me quedo ahí solo, porque claro, yo tengo... Pues eso, ellos se van antes, tal, yo me quedo currando. Y es como, ojalá Dios... Porque es como, a ver, es que es un niño, pobrecillo. Ojalá esté yo cagando en este baño y entre el pequeño Timmy y me diga algo. Y del susto, bueno, igual me da una pechusca y me voy al otro barrio, pero por favor. Coño, es que si aparece Timmy, ¿tú crees que te va a ir a visitar a ti? No, Timmy va a ir a ver a su familia. Es que eso siempre he pensado yo también, digo, pero claro. ¿Cómo me va a atacar a mí el demonio si no. soy muy poco importante? Pero, no, irá, no, yo qué sé, irá a Pedro Sánchez, a mí no. ¿Quién no quemó esa que casa? Hacer. A por ese va. No, es que fue un incendio en Navidad, es que es una historia brutal. A lo mejor fue el propio Timmy el que provocó ese incendio. Va a ir a por el rey del capitalismo. Yo todavía no sé quién es, cuando lo sepa voy también con Timmy, pero... Timmy. Me enternece. O sea, y este año veía mucho eso, Discovery Channel y cosas así de fantasma y digo, ojalá. Es que me enternece, es como... Podríamos hacer un cuarto milenio, pero con mentes corrientes, claro. E irnos contigo un día a tu oficina de noche. ¿Te imaginas? A ver qué pasa. Bueno. Yo tengo una foto con un niño. ¡Oh, ¡ostras! Menos mal que has dicho la de fantasma. Esa historia es verdaderamente terrorífica, o sea, sí. No sé por qué has recordado esto, porque sí. Cuando vi esa foto y conseguí ver al niño... O sea, algo en mí murió. De o sea, que aparecen por detrás. Y... Es que una vez que lo ves no puedes dejar de verlo. Sí. Es terrorífico. Además es que es un niño vestido como con trajes de época, sí. Que se ve como la mitad del cuerpo, pero la otra mitad no. Descubierto de manera random por Twenty. O sea, sí. Bueno, es que... Como es porque Twenty le puso cara, en plan aquí... No, etiqueta a tu amigo. Se subió la foto y tres días después una amiga dijo, oye, ¿habéis visto eso que hay en esa esquina? Y todo el mundo, ostras, sí. Y yo como, no. Y de repente fue como, ostras, sí que lo veo. Hacer un post y hay esto, gente ¿ves? que ve ahí como una cabeza de un perro, una cabeza como de un... Qué fuerte. De una especie de toro, de un animal, con cuerpo de niño, pero el cuerpo de niño está muy bien detallado. Es como un niño de época y la foto la hicimos en el Palacio Real. Buah. Qué pasote. Muy fuerte. El Palacio Real, que también se quemó. El antiguo Alcázar. Joder, yo creo que ha sido todo Esther. Antepasadas de Esther ahí. ¡Bruja, me vas a llamar a mí! A mí no me miréis, pero para que me quemes pero un no sitio lo niego. Bueno. Pero bueno, sí, tenemos, yo creo que... Que hacer una versión 2 de este programa, porque nos hemos quedado sin tiempo. Sí. Pero yo me he quedado con ganas de seguir charlando. Sí, lo que vamos a hacer es subir la foto a Stories... Sin decir nada, a ver dónde cree la gente que puede estar y luego ya... A mí me costó verlo, pero estaba. Estaba y estaba claramente. Hay que buscar la foto. Todos se apenaron cuando Ricky murió. Le llevaron 1000 flores. Lo lloraron por días. 100 veces repitieron: qué malvada la muerte por quererlo llevar. Le dejaron cartas largas sobre el pasto, en su tumba. En el diario escribieron: se lo extrañará. Muchos le cantaron sus andanzas a la luna intentando que el recuerdo aliviara el pesar. Sin embargo, nadie pareció alegrarse mucho cuando una noche de invierno se lo vio regresar. Pues tristemente para todos... Aquí acaba el programa de hoy. Aquí acaba, pero yo creo que ha sido una charleta muy maja. Ha sido La verdad, muy divertido pasar este Halloween con todos vosotros, teniendo en cuenta que este es mi Halloween de este año. Y muy instructiva. Sí, sí, muy instructivo todo. Así que muchísimas gracias. No sé si queréis... Bueno, Carlos, tú sí vienes detrás, haces cosas, organizas eventillos, así que ¿dónde podemos seguirte para enterarnos de todo lo que haces? Que, por cierto, ya te hicimos alguna entrevista, hemos colaborado contigo en varias ocasiones. Y aún así, Ana te odia. Sí. Es que no hay manera, ¿eh? O sea, yo lo intento. Es mutuo. Pero a partir de ahora ya no sé si lo voy a intentar. Pero bueno, dinos dónde podemos encontrarte y seguirte. En Instagram soy @carlbravo con dos V's, que no W. Y en Mazgood Music, ahí estamos subiendo todo el contenido, todos los conciertos que hacemos. Estamos programando una salita que se llama Dime que me quieres en Madrid. Así que, pues nada, quien quiera tocar en Madrid, que nos ponga un mensajito. Pues nada, pues al resto muchísimas gracias por haber venido, chicas. Yo me quedo con un montón de preguntas. Así que si hacéis una versión 2... Aunque sea de oyente, yo vengo. Que no es versión 2, es volumen, pero yo me he liado con la palabra. Ah, bueno, no te lo he cogido ni a ti, lo he cogido del fondo de mi cerebro, o sea que... Me parece estupendo. Para mí Halloween realmente es durante todo el año, o sea que podemos hacer esto en cualquier otro momento. El próximo lunes. ¿Por qué no? Pues muchas gracias por haber venido y nos despedimos. Y os dejamos con qué, con un texto de Carlos Bravo con dos V's, que no una V, un W, que nos va a leer un texto así fantasmagórico suyo propio, de cosecha propia. Cae la oscuridad sobre el viejo caserón, de paredes susurrantes y callados ventanales. Una brisa descarnada ronda el porche, y un fuego helado vela la puerta. La electricidad ha tomado el cielo. Un estruendo constante parece gritar al alma. Las gotas de agua se deslizan, como serpientes saliendo de su escondrijo. El vaho se confunde con la niebla, y parece haber un terremoto en el cuerpo. ¿Qué hago aquí? ¿Es real o sueño? ¿Qué pretendo lograr con esto? La cabeza no deja de dar vueltas. La puerta se abre, con un rechinar infartante. El peso del alma se desploma en el suelo. Cada pisada es un mundo, un abismo enfermizo. La humedad quiebra los huesos y pudre la mente de ansiedad. Respiración palpitante, mirada perdida a ningún lugar. Algo hace crack en cada escalón. Algo se rompe dentro del ser. ¿Qué hay detrás de la puerta? ¿Quién habita esta locura lúgubre? Preguntas que nadie contesta. Se pierden con los soplidos del viento. La estancia, inmensa ante los ojos, vacía de calor, se abre entre nosotros. Una fuerza que empuja y arrastra el cuerpo hacia adentro, como un depredador que engaña a su presa. Del suelo brota una figura, tan espectral como bonita, tan certera que causa dudas. Una hermosura perversa, que fija su mirada en lo más profundo del pecho, rojo como las llamas del infierno, tan rojo que solo refleja blancura, pero la oscuridad se divisa en su centro, ostentando un cetro de divinidad. ¿Estás ya contento? ¿No ves lo que has hecho? Su mirada condena, su sonrisa aniquila. Deja tu impronta en el libro de mis pecados, pues solo alguien bueno puede ser el más malo, y borra de un plumazo todo lo sembrado, o mátame, si te atreves, y hazme aún más humano. Firma el pacto, firma el pacto, replican las campanas de la noche eterna. Firma el pacto, firma el pacto. El arrepentimiento ha muerto y eres el perdedor. ¿Y qué nos queda? ¿Rezarle a Dios o a la luna llena? Esa pregunta aún sobrevuela cuando la tinta se derrama y se consume la última vela. Y todo despierta, con el perfume de su cuerpo aún en los labios.